Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Solo el amor de una madre. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará cuando nadie otro cree. Solo el amor de una madre perdonará cuando ninguno otro entenderá. Solo el amor de una madre honrará. No importa en qué pruebas has estado, ella honrará. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en tu programa Chasqueando, número 38, en este domingo 13, Día de la Madre. Bienvenidos, compañeros. Qué gusto poder estar con ustedes. Steffi, qué gusto escucharte. Buenas tardes, mis chasqueoyentes. Hola, Guillo. Hola, Vini. ¿Cómo están? Otro programa más. Y cómo no, el domingo 13 de mayo, Día de la Madre. Un día muy especial para todas las mujeres luchonas. Chévere. Gracias a todas y todos. Estamos en este domingo 13 de mayo en el programa número 38 de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura del Ecuador. La primera radio cultural pública del Ecuador. No se olviden, este es el programa número 38. Mi estimado Guillo. Qué gusto saludarte, Guillo, Steffi. Estamos en esta revista cultural Chasqueando, gracias a la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Muy amables y, bueno, continuemos, mi hermano. Les recordamos que estamos a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. También te puedes comunicar con nosotros a través del 2220-966. Esperamos tus llamadas para comunicarte con nosotros, poder escucharte, saber cuáles son tus vivencias, cómo estás pasando este domingo 13, Día de la Madre. O si quieres también enviar un saludo a partir de este programa cultural. Querida Steffi, a través de dónde nos pueden localizar, dónde nos pueden contactar a Chasqueando. Nos pueden contactar en la página de Facebook, estamos como Chasqueando o Redcom. Denle like y compartan para que estén al pendiente de nuestros programas, porque todos los domingos hacemos un en vivo. Y nos encuentran en Play Store como Radio CCHD. Y como ya dijo Guillo, al 2220-966, para que se comuniquen con nosotros e interactúen con nosotros. También estamos en el Twitter como Chasqueando, arroba Chasqueando, y en Instagram como Chasqueando también. El programa Chasqueando de las 33 parroquias rurales suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, gracias a la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Dígame, Guillo, ¿con qué empezamos? Yo quisiera empezar con algo, con las debidas disculpas. La semana anterior, hasta me duele la garganta y voy a llorar, mi estimado Guillo. Le pusimos el audio equivocado. Queremos, en este domingo 13, queremos empezar con Mindo, el segmento sobre la Asociación de Guías Naturalistas del Mundo, claro, a propósito de el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador. Empezamos con este audio sobre el mundo, este segmento. ¿Cuál es el segmento? Desde el Chaquiñán. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde Chaquiñán. Santos Patiño, vocal de la Junta Parroquial de Mindo y miembro de la Asociación de Guías Naturalistas, nos comparte todo el potencial turístico de esta parroquia y la posibilidad de visitar sus atractivos turísticos. Veamos qué nos comparte para el segmento desde el Chaquiñán por Chasquiando. Bueno, Mindo, por estar cerca de la capital, en los feriados para nosotros es muy beneficioso, tenemos bastante afluencia de turistas acá. En invierno se nos complica un poquito porque a veces la vía de llegada hacia acá, a veces en invierno, digamos, hay derrumbos y a veces no permite llegada de turistas. Pero hoy las vías están completamente buenas y esperamos tener una buena afluencia turística acá. Y más bien hacerles la invitación que visiten Mindo. Tenemos muchos atractivos turísticos. Hay muchos juegos, diríamos, en este caso aquí, para que la gente pueda divertirse, desestresarse, como canopy, tubing, cabalgatas, canyoning, visitas a las cascadas, turismo en bicicleta, entonces que la gente pueda acá divertirse sanamente. Ustedes como guías naturalistas han hecho un inventario de atractivos turísticos. ¿Hay algo más por explotar en Mindo? Bueno, diríamos que siempre hay más por explotar. Por ejemplo, nosotros hacemos lo que es avistamiento de aves. Se dice que Mindo es el pionero en aviturismo acá en el Ecuador y en Latinoamérica. Nos estamos invitando a las personas que conozcan un poco de aves, de mariposas, de insectos, tanto de flora como de fauna también. Hace unos pocos días vinieron también una agencia de turismo que quería solamente flora. Entonces, eso es un nuevo atractivo, diríamos, para las personas que les gusta más la flora y no solamente la fauna. Más bien estamos hablando de turismo científico, ¿no? Exactamente. Además, ustedes tienen una asociación de guías naturalistas. ¿Cuál es la forma de organización que tienen ustedes para ofertar estos servicios turísticos? Bueno, como asociación lo que nosotros hacemos es capacitarnos cada vez que se puede, por lo menos como 2 o 3 cursos al año para estar actualizándonos y poder dar un mejor servicio a las personas que nos visitan acá, a la población de Lima. Sus palabras finales para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y 100.9 Cultura FM. Bueno, un agradecimiento para la Casa de la Cultura y invitarlos que conozcan acá nuestra parroquia, y si desean como ministerio también estamos abiertos como asociación de guías para hacer a lo mejor un reportaje más abierto sacando videos, fotografías de los atractivos turísticos y así promocionar un poco más nuestra querida parroquia. Qué bueno, tomamos la palabra para volver en otra ocasión y poder hacer un trabajo mucho más sostenible en el tiempo y sustentable para el beneficio de acá del mundo. Muy amable. Sí, serán bienvenidos cada vez. Bueno, y estamos nuevamente de regreso en el Chasqueando número 38 a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos escuchando acerca de la Asociación de Guías Naturalistas de Mindo. Bueno, por ahí estuvo Chasqui Milenario y nos va a contar acerca de esta experiencia vivida en la parroquia de Mindo. Estuvimos con guías naturalistas de Mindo, de la asociación, y nos explicaron pues cómo estuvo este feriado del 1 de mayo, que hicieron la afluencia de público. Estuvimos en los primeros 2 días del feriado y hablamos acerca del clima, de la afluencia de gente, hablamos de las oportunidades turísticas que tiene la zona, el canopy, el tubing y también pues la visita y el descenso de cascadas, ¿no? ¿Experimentaste esto de los turismo, el canopy? El canopy y el tubing. No, o sea, yo el canopy lo hice muchas veces. Más bien estuve con mis hijos y mi hijo, el pequeñito, el que le encanta botarse en el canopy, botarse y ver ahí pasar por la quebrada en el alambre ahí y todo, y el man ahí, ¡guau!, gritando ahí como loco, mi hijo, el pequeñito, el mayor, en cambio no le gusta porque tiene miedo a las alturas. Yo ya me había hecho bastantísimo esto y bueno, pues no, esa ocasión estaba medio relajado. El tubing, no, porque yo estaba en... ¿Y qué es esto del tubing? Bueno, el tubing, hay dos ríos, ¿no? Dos ríos que pasan por el... Por Mindo, el uno es el río Mindo y el otro es el río Canuchi. Bueno, es un río. Entonces, por el río Mindo, ellos bajan o usan los tubos de las llantas, principalmente de las llantas grandes, de los autos grandes, de los camiones, de los trailers, de los tractores y todo eso. Esto lo inflan y ellos lo unen en una especie de estrella de cinco tubos grandes. Ah, son cinco. Entonces van unidos y los guías, que son los guías naturalistas, ellos son preparados en esto, ellos van guiando a los turistas, que ellos se sientan en estos tubos de llanta y bajan el río Mindo o el río Canuchi. Entonces es súper bueno. Va con todas las seguridades. Van inclusive con un guarda, ¿cómo es el chaleco? No es del antibalas, por supuesto. El chaleco salvavidas. Salvavidas. Van también con un casco. Ese casco lo utilizan por seguridad y también chaleco salvavidas. Y van siempre con mínimo dos guías, que van uno adelante dirigiendo para que no vaya por las rocas, en las partes rocosas, las partes peligrosas del río, y el otro va también atrás, también como que avanzando despacio. En algunos momentos tienen que ir despacio, en otros van un poquito, le van dando velocidad a esta forma de recreación, ¿no? Súper chévere. Sí, súper interesante, al menos este del tubing está muy interesante, así que compañeros, amigos, y... Bueno, sí, ¿y por qué no nos dices cómo llegamos allá, con quién nos contactamos para... Bueno, podrían contactarse con Juan José Pérez, que es miembro de la Asociación de Guías Naturalistas de Mindo, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar la cooperativa Flor del Valle, esta cooperativa de transporte que hace servicios hacia Cayambe. Es la misma que hace servicio a Mindo. Pueden tomarlo ustedes desde el parqueadero de la Ofelia, de la terminal de la Ofelia, junto a la terminal de la Metrovía o del Metrobús. Está el parqueadero, también este terminal para Mindo, también para Guayabamba, para Cayambe. Entonces ahí ustedes van y toman Flor del Valle, que va a Mindo. Bueno, compañeros, ¿qué tal si vamos con un poco de música en este día especial dedicado, ¿no?, a ese ser tan querido como son las madres de nuestro país y del mundo entero? Fundamentales, yo lamentablemente no tuve mi mamacita, murió cuando yo nací, dijo, uy, qué miedo, me muero. Se asustó, no, mentira. Entonces, vamos con algo de Idapu, ¿les parece? Yo Así quiero es. Proponerles a ustedes una canción súper plena de este hermosa grupo folclórico chileno. Liderado por la familia Márquez, ¿no? Roberto Márquez, si no estoy mal. Esta canción se llama Mamita Obrera Arrurú, la faena dedicada a las madres que cada día nos dan y nos han dado y nos siguen dando el privilegio de cuidarnos, de protegernos y, lo que es más, de guiarnos por este inmenso camino que es la vida, ¿no? Para todas ellas, no solo este día, sino todos los días de la vida, saludarlas, abrazarlas, quererlas y darles todo ese cariño que ellas se lo merecen día tras día. Arrurú la faena, esto por parte de Iyapu en Chasqueando 38. Vamos ahí. Thank you. bueno, ahí estuvo nuestro homenaje a las madres obreras, ¿no? A la madre trabajadora, a la que muchas veces por cuestiones de la vida le tocó defenderse sola, tal vez sin el apoyo que normalmente o acostumbradamente lo hace con el hombre, con su esposo, con su pareja. Hay muchas personas que les ha tocado salir adelante solas, y entonces para ellas este justo homenaje y este justo reconocimiento, un abrazo para todas las madres del Ecuador y del mundo entero que nos están escuchando. En especial, pues, si me permiten, yo quisiera enviar un saludo a mi querida mamita, a mi mamita Lola, pues un abrazo enorme. Le amo mucho, mamita, a mi suegra también, a la señora Isabel, pues un abrazo enorme. Margarita, te amo mucho, gracias por darme esas alegrías tan enormes como son mis hijas. Un abrazo y les quiero mucho. Estimado Guillo, usted tiene a su mamita también en esta tierra. Así es, así ah, es. Qué bacán, oiga, saludos, saludos a su mamita. Y vea, Steffi, usted tiene a su mamita, habíamos hablado en programas anteriores, oiga, a su mami, que ha sido una mami, pero a todo dar, oiga, qué gusto. ¿Cómo se llama su mami, Steffi? Exacto, Mile, mi mami se llama Eloísa Yolanda Herrera García. Ah, Eloísa, ¿no? Doña Eloísa, ¿no? Qué gusto haber hecho una mujer tan guapa, haber construido y gracias, creado. Gracias. ¿No? No, no, usted no, vea, don Guillo, no, no, estoy hablando gracias a doña Steffi, caracho. Usted agradece, ¿no? No. Gracias, a su mamita, pues, que nos esté escuchando, y a darle un abrazo, y gracias por haber creado una mujer súper plena y que nos está colaborando y que es parte ya de este programa, y esperemos que en un futuro cercano sea parte también de la Redcom y se interese más y más y más. Saludos a su mami. Muchas gracias, Mile, por las palabras. Y sí, un saludo para mi mami. Mami, también te dedico a este programa porque eres la mujer más importante en mi vida. Te admiro mucho y te amo y gracias por estar ahí, por formarnos y por no dejarnos solos, por ser incondicional, por ser luchadora y por no darte por vencida. Te amo eso, mucho. Chévere. Habíamos hablado acerca de la Redcom también, ¿no? La Redcom está cumpliendo un año ya de vida. Sí, mi estimado Guillo, mi estimada Steffi, quiero comentarles y quiero hacerles una pequeña introducción. No es parte de un segmento, pero sí queremos nosotros a todos los miembros de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, un colectivo organizado a partir de una serie de talleres que el gobierno de la provincia de Pichincha, bajo la dirección de la comunicación, con la ingeniera Bárbara Chasipanta y la magíster Ivanova Córdoba, iniciaron este proceso de capacitación para formarnos como reporteros comunitarios. Quiero en este primer aniversario, en primer lugar, agradecer a la Dirección de Comunicación del Consejo Provincial de Pichincha, en las personas de las antes mencionadas, a Bárbara Chasipanta e Ivanova Córdoba, que fueron las encargadas de capacitarnos. Somos nosotros la primera promoción de reporteros comunitarios capacitados. Y el profe Miguel también, ¿verdad? Por el Consejo Provincial de Pichincha. El profe Miguel Flores también, que es parte de la Dirección de Comunicación, él fue nuestro tallerista en cuanto a fotografía, ¿no? Fuimos capacitados en reportería comunitaria, géneros periodísticos, y luego también con Miguel Flores fuimos capacitados en fotografía de campo. Así, ¿no? Es, así es. Además, también nosotros fuimos capacitados por medios públicos. Nunca nos olvidamos que fuimos y somos parte de esta Dirección de Comunicación del Consejo Provincial, quienes nos formaron. Estamos muy agradecidos en el primer aniversario de la Redcom. Muy bien, eso fue lo que Milenario pudo decir acerca del aniversario de la Redcom. Felicitaciones y sigan así, que hacen un excelente trabajo. Bueno, mis chasquillentes, ¿qué les parece si vamos con unos cortes comerciales y volvemos? ¡Hey, Bessie! Vea, mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 35 años de historia. 35 años de éxito. Fernando Guevara. 35 años de música. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. Fernando Guevara y su sexteto, con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza, Teatro México, viernes 18 de mayo, 19 horas 30. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año, donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, se puede. Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Regresamos y estamos con ustedes nuevamente este domingo 13, Día de la Madre, ¿no? 13 de mayo, Día de la Madre, pues reiteramos el abrazo enorme a todas las madres, a todas las mujeres, y por qué no también a los hombres, ¿no? Que hacen también el papel de padre y madre. Muchas gracias, pues, estimado Guillermo, por acordarse como de mí. Como milenario, pues un claro ejemplo de eso, un vivo ejemplo de esa situación. Feliz día, milenario. Un abrazo para usted. Ya le festejaremos como se debe. Ya, eso, me van a mandar chumada. Acerca de esto de los aniversarios, pues también estamos conmemorando el aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 69 años, mi estimado. 69 años, así es. Guillermo. Bien. 69, qué lindo número, ¿no? Sí, es 69 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por eso es que nuestro querido compañero Byron Romero, alias Byron Mapache. Mapache. Alias Chasqui Mapache. Mapache. Así es, porque, no sé cuánto, porque tiene los ojos oscuritos, no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos, pero no queremos decir que la mujer le pegó. Pero sí, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir, para nada. Al aire no lo vamos a decir. Nunca. Sí. Extra micrófonos le hemos dicho al compañero, pues que si le pegan es por su bien, así sí, que tiene sí. que... Tiene que aguantarlo, no tiene que asumirlo. Alfalfa. Sí o sí, hace si caso te porque hace por caso. Por tu bien, por sí. favor. Así es que, aprovechando que le dieron tiempito para realizar una pequeña reseña histórica, ¿no? Una investigación acerca de la Casa de la Cultura y toda su historia. Entonces vamos a escuchar este audio dedicado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa 38, Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. En sus 69 años. 940M y 100.9 Cultura FM. La Casa de la Cultura y sus 74 años de vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue fundada el 9 de agosto de 1944 por decreto número 707. Sus finalidades expresan que la cultura nacional necesita amplio apoyo del poder público para su desenvolvimiento, expansión y para robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y el destino de la patria, que es indispensable para la difusión amplia de los valores sustantivos del pensamiento ecuatoriano en la literatura, las ciencias, las artes, así del pasado como del presente. Otro de los móviles fue el de que las manifestaciones intelectuales debían ser llevadas fuera de las fronteras patrias, con la plenitud de los derechos que le concede su historia intelectual, y que ocupe el legítimo lugar que le corresponde en el concierto cultural del continente. Archivo Nacional de Historia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana posee el Archivo Nacional de Historia como una sección adscrita a la institución. Fue su primer director el señor Carlos Vivanco en 1948, cuando era presidente de la Casa de la Cultura el doctor Pío Jaramillo Alvarado, eminente investigador del pasado de nuestra nación. El señor Vivanco emprendió en el primer trabajo de clasificación de los fondos documentales del archivo, tomando como base tal clasificación el aspecto cronológico. Logró organizar el material suficiente para encuadernar más de 200 volúmenes con sus respectivos índices, onomásticos, índices geográficos de la documentación en referencia. Por decreto del 7 de enero de 1938 se dispuso que serán fondos del archivo los documentos de los ministerios de Estado, con excepción de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. También clasificó los documentos correspondientes a la Independencia y a la Gran Colombia. Lo propio se ha hecho con la correspondencia dirigida al general Eloy Alfaro. Hay cartas de gran valor e importancia que hablan del espíritu y del ambiente de la época. En cuanto a la colección de obras manuscritas por los padres jesuitas durante la colonia, ha sido clasificada e inventariada con los detalles más importantes. El Museo de Instrumentos Musicales. Caso único, excepcional en el campo de las realizaciones artísticas y culturales de nuestro país, es el Museo de Instrumentos Musicales Pedro P. Trasversari. Su organizador y fundador fue un hombre de extraordinario entusiasmo. El museo se formó mediante procedimientos de compra y canje de toda clase de instrumentos musicales, no solo del Ecuador, sino de los demás países del continente americano, además de países de Europa, Asia y África. Según el inventario, hay 10 secciones con la pinacoteca y la biografía musical. La sección primera corresponde a los instrumentos prehistóricos con colecciones de quenas, pífanos, etc. De huesos, colección de instrumentos primitivos de barro, arcilla, cerámica, arqueología aborigen. Instrumentos de las culturas mayas, chimus, andinas y posincaicas. Charoaguaras de cobre, colección de 94 huarapuaras o rondadores, 86 de caña, 3 de arcilla, 5 de plumas. Colección de 16 huacras o cuernos varios. La marimba, típico instrumento musical empleado en el litoral ecuatoriano y especialmente en la provincia de Esmeraldas, también se encuentra en este museo. Una joya de libro. En la Casa de la Cultura, en el Museo de Instrumentos Musicales, se conserva este libro de 1673 en Quito y que contiene cantos gregorianos. Es el más antiguo de este género. La entidad que durante todos estos años alentó la creación y estimuló el desarrollo del pensamiento fue fundada a raíz de la revolución del 28 de mayo del 44. El proyecto original de constitución de la casa fue concebido por Benjamín Carrión y apoyado por el entonces ministro de Educación, Alfredo Vera. La asamblea constituyente reunida luego de derrocado el gobierno de Arroyo del Río ratificó la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y posteriormente varios congresos de la República conformaron la estructura jurídica definitiva de la entidad. El decreto de creación fue dictado por Velasco Ibarra el 9 de agosto de 1944. Desde entonces la entidad dedicó todos sus esfuerzos a los objetivos que determinaban sus estatutos, comprendiendo entre ellos los siguientes: dirección de la cultura ecuatoriana con espíritu, esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles, con el fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística. Apoyo y fomento de la investigación y estudios científicos de significación de aplicación útil al desenvolvimiento nacional. Estímulo de la preparación técnica de los hombres del Ecuador, con miras a un desarrollo nacional y acelerado del potencial económico del país para el mejoramiento de la vida urbana. Exaltación del sentimiento nacional y patriótico y de la conciencia del valor. La construcción del nuevo edificio. Una de las principales y urgentes necesidades de la Casa de la Cultura es la construcción del nuevo y amplio edificio. Para ello es indispensable el apoyo del gobierno. Este es el criterio del presidente de la institución, Jaime Chávez, en el año de 1969. Se ha solicitado al gobierno el apoyo indispensable para la construcción de los edificios que son de urgente necesidad, porque funcionarán en ellos la Biblioteca Nacional, el Museo, el Archivo, también como el Teatro Cerrado y un teatro al aire libre, destinado para las manifestaciones culturales. La literatura. La literatura fue uno de los vehículos más formidables con el que contó la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conmover el espíritu nacional y el de toda América. Gracias a la amplia divulgación que hizo la entidad de las obras de los escritores nacionales, fue posible modelar la conciencia del país y hacerle comprender su destino y los problemas del espíritu del hombre en general. Dedicó su atención no solamente a la publicación de los clásicos ecuatorianos, editando obras de nuestros propios y grandes maestros, sino también fortaleciendo el arte de los músicos contemporáneos actuales. La biblioteca. La biblioteca es solamente uno de los muchos servicios que presta la Casa de la Cultura. Ha logrado impulsar decididamente el cultivo de las artes y las ciencias en el país. Saludamos con mucho afecto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 74 años de fundación que cumplirá este 9 de agosto. Adicional, enviamos un gran abrazo a todos los colegas, al director de Radio Casa de la Cultura, el licenciado Patricio Álvaro, así como a los demás colegas que conforman Radio Casa de la Cultura en sus 69 años de existencia. Yeah. Bueno, y esa fue la reseña histórica de la Casa de la Cultura. Pues esperamos que haya servido mucho, o sea, un aporte para todas las personas pues que necesitamos y que queremos conocer algo más acerca de Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Radio Casa de la Cultura, ¿no?, en sus 69 años. Mi estimado Steffi y Guillo, qué importante, ¿no? El papá, el abuelito de Byron le entrega al papá todo este material, ¿no? Esta memoria histórica, es una herencia, ¿no? Una herencia, qué chévere que la familia Romero, un saludo a la familia de Byron, a la familia Romero. Y bueno, pues tenemos este material que lo vamos a seguir difundiendo. Qué importante tener estos materiales guardados y que la nueva generación, los nuevos exponentes de la comunicación social, los nuevos jóvenes que quieren, se interesan por este tipo de profesión u ocupación, pues se enteren que algo vino de el pasado que nos nutre. Y en Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del país, o la primera radio pública cultural del país, tenemos este bagaje, ¿no? Y tenemos que mucha gente que ha escuchado en el pasado ha escuchado las ondas de esta radio, pues nos comparte todo esta reseña, ¿no? Toda esta Mi querida Steffi, ¿dónde nos pueden contactar en este programa domingo 13, Día de la Madre? Mis chasqui amigos, chasqui oyentes, Guillo, Mile, se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966 por los 940 AM. En nuestra página de Facebook, Redcom o Chasqui Ando, denle like, no se olviden, denle like y compartan. Y nos escuchan también a través de la aplicación de la radio CCHD, disponible en Play Store. Y también en la www.radiocce.com. ¿Será que vamos con un temita? ¿Podría yo...? Por supuesto. Tengo en mi día. Muchas está gracias. En toda su libertad. En su libertad. Muchas gracias. En su derecho. Gracias. Ya, muy bien. Vamos con un temita de Mercedes Sosa, algo que dentro de la nueva canción latinoamericana se hizo desde Argentina, se construyó, se creó, ¿no? Con el gran creador Atahualpa Yupanqui en la voz de Mercedes Sosa, esta... Duerme negrito en la voz de Mercedes Sosa en este Día de la Madre. De la Madre. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme movila, que tu mamá está en el campo movila. Te va a traer codorniz. Chica puma, a puma, chica puma. Hans. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bueno, también tenemos que hablar acerca de las mujeres, ¿no? Que como en esta canción lo dice, pues han luchado muchísimo por la libertad, por sus hijos, por su patria en general. Podemos citar el nombre de Dolores Cacuango, de Tránsito Maguaña, mujeres que en verdad pues han hecho historia, ¿no? Que han trascendido, se puede decir. Pero también está la mujer sencilla, la mujer que no es conocida, la que sale todos los días a trabajar, da mucha pena, ¿no? A veces encontrar en las calles niños pequeñitos, pues que tienen que defenderse solos mientras sus madres están circulando por los parterres, por las veredas, vendiendo frutas, vendiendo caramelos. Y eso te parte el alma, ¿no? Saber que no puedes dedicarle el tiempo que tu hijo necesita. Hay mujeres que han luchado mucho, pues, y bueno, también hay de las otras, ¿no? Que tampoco se puede negar que existen también, ¿no? Personas que muchas veces prefieren o cambian el ser mujer a ser mamá. Entonces, bueno, para las otras, para las que sí tienen esa responsabilidad, ese cariño, ese amor hacia los hijos, este programa dedicado para ellas. Y mi querido Milenario, pues estábamos escuchando acerca de que estábamos de fiestas por la parte de Tumbaco, en la comuna de Leopoldo Chávez. Sí, mi estimado Steffi, mi estimado Guillo, hicimos la cobertura ya 2 semanas, hicimos la cobertura. Este es un trabajo de nuestra querida reportera Fanny Tusa, reportera comunitaria, comunera de la Leopoldo Chávez, ¿no? Acá en Tumbaco. Ella es comunera y justo estaba en su casa, estábamos en su casa. Un saludo a la familia Tusa, a la familia de nuestra querida compañera reportera comunitaria, Fanny Piedad. Entonces estuvimos ahí, estuvimos en la hueca de Mamito Atilia con las, recordarán ustedes, con las tortillitas, ¿no? Con jugo de carne, qué rico, hermoso, hermoso, ahora que no he almorzado todavía, ni he desayunado, corte comercial. Recordando esto, el sábado 5 de mayo, en la noche, en la casa comunal de la comuna Leopoldo Chávez, se dio pues un evento cultural. Les comento algo, el evento fue la elección de la reina de la comuna, ¿no? Tenemos el audio, el segmento en este programa, pues para que ustedes escuchen, miren, un saludo y toda la cuestión. Vaya nuestro saludo. Entonces, para la comuna de Leopoldo Chávez en sus fiestas, pues esperamos que hayan disfrutado. Aquí el audio, gracias a la compañera Fanny Tusa, reportera comunitaria. Chasqueando 38. La comuna Leopoldo M. Chávez celebra sus 77 años de vida institucional comunitaria. Chasqueando estuvo en la elección y coronación de la reina 2018-2019. El evento está muy hermoso, es una experiencia muy bonita, es duro trabajar todos los días, pero con tu esfuerzo todo se puede, se logra. Y estoy contenta porque conocí muchas chicas agradables y que este grupo va a salir muy bien para poder trabajar con medios como En caso de ser elegida reina, ¿cuál sería tu trabajo? Salir adelante con los comuneros, especialmente con los niños, ya que ahora son vulnerables en las instalaciones, en colegios o en medios de transporte. Trabajaría mucho con ellos para salir de esta sociedad que ahora vivimos. Un saludo a Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando, por favor. Un saludo muy cordial a la radio Casa de la Cultura, Chasqueando, que nos está haciendo la entrevista. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches, mi nombre es Daniela Rodríguez. Un saludo para el Radio de la Cultura y el programa Chasqueando. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Carla Lice Darma. ¿Quién te presenta? sector del Candahuay. He tenido la oportunidad de conocer a algunas personas en poco tiempo, las cuales me llevo un grato recuerdo y espero seguir después de este concurso con la misma amistad. De ser elegida reina, ¿cuál sería su trabajo? Bueno, yo creo que lo más importante aquí no es la belleza, es lo que uno va a hacer por la comunidad. Entonces trataría de trabajar con los grupos más vulnerables de mi comuna Leopoldo Chávez. Bueno, un saludo para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Bueno, les mando un gran saludo a la Casa de la Cultura y especialmente al programa Chasqueando. Mi nombre es Carla Armas, represento al sector del Cangahual y mando un gran saludo al programa Chasqueando de la Casa de la Cultura. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Michelle Vizcaíno y tengo 20 años. ¿Quién representa? Represento el sector de Cangahual. ¿Cuál es tu experiencia hasta el momento en este evento cultural? Hasta el momento en realidad ha sido muy emocionante, todos los cambios de vestuario, lo que representábamos, acerca de la cultura, todo lo que teníamos que decir, y en el momento, y en este momento ya un poco nerviosa porque se acerca ya la etapa final, pero realmente ha sido algo bonito, algo increíble, una experiencia inolvidable. De ser elegida reina, ¿cuál sería tu trabajo? De ser elegida reina, me involucraría mucho en lo que es el trabajo social, más con los niños porque es mi vocación, de hecho estudio pedagogía. Entonces me centraría en hacerlos felices, porque en esa palabra se culmina todo lo que yo tengo pensado para ellos. Además de eso también creo que implantaría proyectos para desarrollar su intelecto, porque en eso está el del futuro de nuestra comunidad y de la sociedad ecuatoriana. Un saludo para el programa Chasqueando en Radio Casa de la Cultura. Un saludo muy cordial del programa Chasqueando de la radio de la Casa de la Cultura. Hola, me llamo Evelyn Pilaquinga, represento al sector de Ocaña y tengo 19 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento en este evento cultural? ¡Wow! Sí, ha sido genial. Pasé el otro año por mi hermana, pero este año pasar, o sea, sentir la experiencia es como que es gratificante también. Te llena de miedo al principio cuando sale el primer escenario, el opening. Es como que Dios, y ahora, ¿y si me caigo y si me pasa algo? Entonces, es más que todo es una experiencia gratificante y te llena el alma para servir a los demás. Entonces aquí sale algo bueno. ¿De ser elegida reina, cuál sería tu trabajo? Yo estoy más enfocada. Bueno, si quedara electa reina, me enfocaría en los adolescentes y en las madres adolescentes. Un saludo para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Hola, Radio Casa de la Cultura. Espero que les guste la entrevista y que la disfruten. Gracias. Adiós. Gracias. Me llamo Alejandra Marcela Nao Pumbal, represento la liga y me siento como que fuera un orgullo estar aquí a representar de la liga. Me siento un orgullo porque voy a trabajar para nuestra querida comuna. Me siento muy agradecida por las personas que me han sacado, especialmente por mis padres, que ellos fueron el esfuerzo para que yo pudiera salir adelante. Muchas gracias. De ser elegida reina, ¿cuál sería tu trabajo? Mi trabajo sería trabajar con cada una de las personas que más necesitan o cada una de las personas que podemos ayudar. Un saludo para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Un saludo a toda la gente hermosa que me está escuchando. Gracias por ponerme su atención. Muchas gracias. Rebeca Rojo. ¿A quién representas? Represento Tumbaco Alto. ¿Cuál es tu experiencia en el evento? Para mí esto es más que un concurso de belleza. Tiene una profundidad en cuanto a mis ideales, mis proyectos, mis sueños, mi trabajo con la comunidad. De ser elegida reina, ¿cuál sería tu trabajo? Es difícil como nombrar ahorita esto, porque son muchas cosas que hay que hacer por la comunidad. Entonces, quizás organización, unión, trabajo en equipo con las demás chicas, porque no solo es una la que gana, sino es un equipo de trabajo. Nos encontramos con el señor presidente de la comuna, presidente del Cabildo, el señor Wilson Amaguaya. Bienvenido a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, compañero Amaguaya. Acabamos de tener la elección de la reina. Coméntenos de su experiencia acerca de este evento. Es un evento que la comuna viene marcando desde el año 2013, hasta esta fecha que soy presidente. Uno de los propósitos es recuperar la parte tradicional, cultural, ancestral y vivir como comuna. demostrando con estos eventos que la comuna es capaz de organizar este y muchos eventos como vienen acorde al desarrollo y modernismo de la ciudad. Hemos tenido bastante afluencia de comuneros de distintos sectores. Es la credibilidad que tiene la gente por el esfuerzo que hace el cabildo y la comisión de fiestas y todas las personas que realizan el apoyo inminente para que la comuna salga adelante. ¿Cuál va a ser el trabajo de la reina electa y de su corte? El trabajo que tienen que hacer ella es trabajo social. Básicamente tiene que ser proyectado hacia los niños, hacia los mayores y a toda la parte de cultura de la comunidad. La compañera electa, la compañera reina, va a ser parte de la planificación diaria que tiene la comuna, compañera Wilson. Sí, ella es parte de la planificación, no diaria, pero sí tiene que estar en coordinación del cabildo totalmente, porque la asamblea pide resultados y hay que demostrarlo con la reina, con su corte de honor y con el cabildo. Han sido las palabras del compañero Wilson Amaguaya, presidente del cabildo de la comuna Leopoldo N. Chávez, acá en la parroquia rural Tumbaco. Sus palabras finales para el programa Chasqueando en Radio Casa de la Cultura, compañero presidente. Invitarles a la nueva semana que viene de fiestas, un gran evento artístico, una misa campal, y pedirles a toda la gente que sepan que las comunas viven, nunca morirán, y su parte tradicional, cultural y ancestral siempre estará latente. Nos encontramos con la flamante reina de la comuna Leopoldo N. Chávez, Daniela Rodríguez. Daniela, primera, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y felicitaciones. Tus primeras palabras después de haber sido elegida. Muchas gracias, contenta de poder representar a esta hermosa comuna y ahora, como digo, echar para adelante y trabajar durísimo, porque somos famosos, trabajar durísimo. Qué bueno, ¿cómo va a ser tu trabajo en este año? ¿Qué vas a hacer por el beneficio de la comuna? Tenemos varios proyectos a realizar con mi corte de honor, somos un grupo muy unido y desde el día de mañana vamos a comenzar con los proyectos ya. ¿Tú vas a ser parte de la planificación de la comuna? Claro, por supuesto, ya que ahora nos han dado la apertura para poder estar ahí con ellos y poder ayudarlos y que ellos nos ayuden a nosotros, y así va a ser. Estamos muy felices por eso. Qué bueno, te felicito nuevamente. Y bueno, tus palabras finales para el programa Chasqueando en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, gracias a Dios, gracias a todos. Les mando un saludo enorme a Chasqueando y al Radio Casa de la Cultura. Bueno, y regresamos, mis queridos amigos, pues bastante interesante, ¿no?, la información que hemos recibido acerca de las fiestas de la comuna Leopoldo Chávez. No nos va quedando mucho tiempo, ¿qué tal si nos vamos con una musiquita más, una canción ¿Podría yo? Vuelvo y repito, usted. está en su día, por favor. Yo soy padre y madre, hágale. Muchas gracias, le hago. Algo que siempre recuerdo cuando hacíamos con Quilao Gordón, la madre de mis hijos, hacíamos trabajo con, cultural en centros de privación de libertad, creamos un grupo, un coro de mujeres privadas de libertad. Ese coro se llamó y se sigue llamando el grupo vocal y el ensamble Voces de Libertad. Ahí sacamos un tema, lo cantamos, este tema lo hemos ya puesto en algún programa anterior, pero para todas esas madres y sobre todo para la madre de mi hijo, para Paola, con el inmenso amor, infinito amor, le quiero dedicar. Es la canción de Alejandra Guzmán, esta canción acústica, Yo te esperaba, dedicado para todos, para mi vieja, que nunca lo pude tener en mí, en mi vida, pero donde quiera que estés, yo sé que me estás cuidando y que estás aguantando todas las locuras de Chasqui Milenario. Esto es Yo Te Esperaba, Chasqueando 38. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color. Restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pues nos vamos esperando pues que hayan tenido un lindo día todas las madres de este mundo chasqui milenario. Pues un abrazo fuertísimo para usted, en especial por el tema de ser padre y madre, y a la vez por pues la falta, ¿no?, que pudo haber recibido el cariño de su madre. Gracias a todos por escucharnos, pues nos veremos la próxima semana en el Chasqueando 39. Hasta la próxima. Gracias, chasqui amigos, nos vemos, nos escuchamos el otro domingo. Soy Estefanía Celdo y un saludo para todas las madres del mundo. Sigan así, feliz día y te amo, mami. Gracias para Marta Galarra, madre de Anabel Alejandra, mi hija, para Aquilao Gordón, madre de mis hijos, Esteban Nicolai y Gael Emiliano, y para Paola Topanta, madre de mi hijo. Muy amable, feliz gracias, día, feliz día, y gracias a ustedes, ¿no? Un abrazo. Gracias, un abrazo a ustedes. Gracias. Chao. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. Hasta pronto. Hasta pronto.